Muy buenas noches, hoy es jueves 21 de agosto de 2008. Como cada jueves a partir de las 9 de la noche comienza en Radio Cucaracha El Pistolero Zurdo. Podéis seguirnos habitualmente en el 107.3 de la FM, que es donde emite Radio Cuca, aunque en esta ocasión me temo que problemas técnicos, hay por ahí otra emisora que nos tapa la señal, pues parece que no está permitiendo que podamos emitir en nuestra frecuencia habitual, así que si estás escuchando esto en directo es porque estás al otro lado de internet, estás a través de www.radiocuca.org, la web de esta radio, donde nos puedes seguir en la emisión en directo. Esta radio permite que podamos grabar este programa según lo estamos emitiendo, después lo podamos convertir en MP3 y lo convirtamos en un podcast que puede ser distribuido a través de internet. Nosotros lo solemos hacer habitualmente a través de la página web elpistolerozurdo.com, el blog de este programa, y colgamos todos estos archivos de podcast, todos estos archivos sonoros en la página web www.archive.org, donde puedes encontrar todos los programas que hacemos en la radio. Os voy a decir también que tenemos un teléfono de contacto, es el 985-2981-37, 985-298137, y que también hay un email de contacto, hay varios emails de contacto, que digo uno. Uno de ellos, el primero, puede ser elpistolerozurdo@gmail.com, o también podéis utilizar el de radiocuca@gmail.com. Todas vuestras sugerencias, críticas y opiniones serán tenidas en cuenta, o quizás no. Comenzamos un programa que viene muy marcado por la actualidad que el espectáculo nos brinda cada día. En este caso, pues es una noticia de estas que siempre dan un poco de repelús, 150 y tantos muertos en un accidente de avión allá en Madrid, allá por un avión de Spanair que iba con curritos, como gente como tú y como yo, que iban a disfrutar unos días de descanso y de vacaciones ahí en las Islas Canarias. No sé si podéis haber visto las diferentes emisiones que los medios de comunicación han hecho sobre este caso, sobre esta noticia de actualidad, sobre esta tragedia en Barajas, que dicen. Yo realmente estoy un poco escandalizado con el tratamiento, con programas enteros dedicados a entrevistar a familiares de las víctimas, personas que ahora mismo están súper jodidas, y que esta gente no tiene ningún empacho ni ningún tipo de vergüenza por sacar ahí todas las miserias de estas personas que, por desgracia, pues acaban de pasarlo bastante mal, ¿no? Programas, horas y horas de programación basura en torno a esto, en torno a gente que haya podido ver algo, que haya podido grabar algo, gente que estaba allí, otros que tienen miedo por volar. Maldita sea, es todo un poco de carnaza, un poco de basura. Mientras tanto, los de Spanair dicen que no pasa nada, que pueden volar los aviones. Yo, buscando algo de información así un poco, a ver si encontraba algo distinto, alguna historia, algún punto de vista un poco distinto y crítico sobre este accidente, que no sea el oficial, en el cual se recrea en la tragedia y en la miseria humana, pues encontré esto en este artículo que os voy a leer ahora mismo en la página de laaine.org, que dice tal cual así: solo Spanair es culpable, lo firma un tal J.M. Álvarez. Empieza así: es cierto que hace pocos días un avión de la compañía aérea Spanair tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria, después de salir de Lanzarote con destino a Madrid. Aterrizaje que quedó camuflado con la excusa de motivos de mantenimiento. A pesar de que la torre de control entendió que había un fallo en el motor de un McDowell 82, el mismo modelo del accidente de Madrid, y estableciera un protocolo de emergencia. Es cierto que Spanair vive una situación conflictiva, que le ha llevado a presentar un plan de viabilidad incluido dentro de un expediente de regulación de empleo, que contempla la desaparición de más de 1.000 empleos, con el único objetivo de eliminar costes salariales. Es cierto que los buenos resultados obtenidos en los años de vacas gordas no han sido utilizados para reinvertir en la flota de aviones, ni en crear nuevos puestos de trabajo. Al contrario, se han reducido, porque los beneficios han ido a parar los bolsillos de los peces gordos. Es cierto que la dirección de Spanair ha estado amenazando y presionando constantemente al personal de vuelo y al personal técnico para que se salten las normas, renuncien a sus días libres y sus vacaciones, especialmente en una época donde la escasa plantilla de trabajadores está bajo mínimos y como consecuencia el mantenimiento de los aviones está siendo deficiente. Quise entender por ahí en toda esta morralla de información que nos están lanzando que se decía que, bueno, por estos motivos de crisis que pasa Spanair y demás, pues se decidió que este avión volara, no podían fletar otro, no había aviones disponibles, ha sido una pérdida, digamos, económica para ellos, y que por eso ese avión salió en pista, cuando a lo mejor si tuvieran las cosas distintas, pues a lo mejor no hubiese salido a pista y hubiesen flotado otro avión para esos pasajeros. Es cierto que el diario británico The Times publica toda página: el caos de Spanair provoca 150 muertos. Pero no es menos cierto que Spanair solo es un eslabón de la cadena de empresas que, alborozadas, aplaudieron al gobierno de turno, tanto monta, monta tanto, que ha implementado sin cesar una demanda, una demencial y fracasada política económica neoliberal, que además de traernos el inicio del corralito a casa, explota y recorta los derechos de los trabajadores, convirtiéndolos en semiesclavos. El culpable hay que buscarlo en un sistema social bárbaro, donde el ser humano no cuenta para nada, a la vista está, y donde solo se valora el mercado y la obtención del máximo beneficio a toda costa. Dice aquí una nota de la Heine. En medios suecos se señala que la compañía escandinavia SAS, propietaria de Spanair, estuvo un buen tiempo intentando vender la subsidiaria española, que lleva meses dando pérdidas por la escasez de personal y el mal servicio que presta. Finalmente, este mes, Mats Jansson, presidente de SAS, había desistido de la venta y propuesto, en cambio, un nuevo, enésimo plan de choque para reducir pérdidas, o dicho de otro modo, que los accionistas no dejen de ganar dinero. Mediante estos planes de ajuste, que se aplican con mayor rigor a la subsidiaria española, SAS intenta minimizar sus propias pérdidas y al mismo tiempo no pierde su imagen de gran compañía escandinava. El director general de Spanair, el sueco Marcus Elbom, compareció en la sede de la compañía en Palma para mostrar sus condolencias. La realidad es que Elbom se encontraba en Palma para analizar el expediente de regulación de empleo que afecta a más de 1.000 trabajadores. Bueno, como veis, no es oro todo lo que reluce, ni está todo el trigo limpio. Aquí hay mucho más de lo que nos cuentan, y ya os digo, yo intento escarbar, ir un poco por detrás de toda esa aflicción y apesadumbramiento pseudocristiano que impregna las noticias que rodean historias de este tipo. Os dejo con una canción de un grupo que me encanta, que es La Polla Records, que en su estribillo de esta canción dice algo así como que millones de personas viven tristemente para morir democráticamente. Pues eso, descansen en paz y a ver qué pasa mañana. Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM cuando emitimos, y a través de internet siempre en www.radiocuca.org. Seguís escuchando al Pistolero Zurdo. Y vamos a hablar de otro de los temas de actualidad y candentes, que es el tema de la crisis, el tema económico, que parece que, aunque sea verano y estén los Juegos Olímpicos ahí adormeciendo a la gente, sigue estando actualidad, sigue estando ahí latente, y vamos a ver qué va a pasar durante este otoño, que se prevé templadito cuando menos, y no solo por el cambio climático. Encontré un artículo en la página Attack Madrid, Attack con dos T's, attacamadrid.org, que se titula "Por favor, no hagan nada". Con el subtítulo: es curioso que, siendo claramente el mercado de capitales el que no ha funcionado y en el que se encuentra el origen de la crisis, la reforma que se pide sea la del mercado de trabajo. Algunos hablan de la... Bueno, no, miento. Nadie habla de la destrucción del mercado de trabajo. Esquilo, al comienzo de su tragedia Los siete contra Tebas, nos presenta al rey Eteocles, hijo de Edipo, contemplando desde la muralla el ejército enemigo y quejándose amargamente de la simetría con la que se juzgan los resultados bélicos. Si la suerte es favorable, la victoria se atribuye a la protección de algún dios. Pero, por el contrario, si el desenlace es adverso, la derrota se achaca a la inexperiencia e ineptitud del rey. En materia de política económica, el juego se desarrolla al revés. La bonanza se la apuntan en su haber el gobierno. Sin embargo, las crisis económicas siempre son huérfanas o atribuibles a factores externos. Zapatero, en eso, ciertamente no es una excepción, y al igual que Aznar, sacó pecho cuando la economía iba bien, vanagloriándose de ser un mago económico. Pero tan pronto como han comenzado las dificultades, mira hacia el exterior. Semana pasada, cuando el gobierno organizó toda una farsa orientada a hacernos creer que no permanece pasivo ante la crisis, Zapatero debió de contar con la ayuda inestimable de su colega Almunia, filtrándole los datos económicos europeos, así como el día en que iban a hacerse públicos, de manera que pudiera hacer coincidir con esa fecha su comparecencia y recurrir una vez más a su cantinela favorita, la de que la crisis tiene su origen en el exterior y que España está encajando las dificultades económicas mucho mejor que sus vecinos. Esta tesis, por desgracia, tiene poco de verdad. Todos los medios se han apresurado a facilitar los datos económicos europeos del segundo trimestre del año, tal como se los ofrecía el gobierno, en tasas intertrimestrales. De esa suerte, el crecimiento español, aunque pobre, 0,1, era más satisfactorio que el de otros muchos países: Italia y Francia, menos 0,3, Alemania, menos 0,5, y el conjunto de la eurozona, menos 0,2. Las cifras, sin embargo, tienen otra lectura, como todas las cifras. No es posible fijarse exclusivamente en los datos de un trimestre, y mucho menos cuando lo que se considera son tasas intertrimestrales. El primer trimestre fue mucho más negativo para España que para la mayoría de sus vecinos, y si consideramos el segundo trimestre, pero en tasa interanual, vemos que nuestro país se sitúa 1,8% más o menos en la media, frente al 1,7% de la Europa de los 27 y el 1,5% de la Europa de los 15, con el agravante para España de que la desaceleración está siendo mucho más fuerte, pasando de tasas del 4% a las del 1,8%, lo que pronostica para el futuro una evolución también peor. El balance es también claramente negativo para nuestro país cuando contemplamos la evolución de los precios. No solamente es que se mantenga el diferencial de inflación con el resto de los miembros de la Unión Monetaria, sino que aumenta, acelerándose por tanto la pérdida de competitividad de nuestra empresa. Aunque bueno, eso es un problema del capital. Por otra parte, es difícil sostener que la actual crisis se deba solo a factores externos. Es cierto que los precios de las materias primas y del petróleo se han incrementado, así como que la ausencia de regulación ha introducido el caos en los mercados internacionales de capitales, extendiéndose la desconfianza más absoluta entre todas las instituciones financieras. También es verdad que el fanatismo monetarista del Banco Central Europeo está ocasionando que los efectos negativos de las crisis sean mayores en Europa que en otras áreas económicas, incluyendo allí donde se encuentra su origen, Estados Unidos. Estoy aquí leyendo a ver qué dice, porque la verdad que el tío este tiene cosas interesantes, pero en otras se mete ahí demasiado en política barata, en lenguaje del sistema. Habla de las ventajas y las cosas que tiene este plan. A ver, seguimos leyendo esto que dice aquí. Lo mejor que se puede decir al gobierno es que las medidas tomadas son pocas y poco importantes, quitando la supresión del impuesto de patrimonio, que por otro lado ya estaba anunciado. Por favor, no hagan nada. Sería la demanda que la mayoría de los ciudadanos deberían presentar a sus gobernantes ante la crisis, porque las soluciones y recetas que se escuchan desde fuera del gobierno son mucho peores que la enfermedad. Todas van destinadas a no a solucionar los problemas económicos, sino, aprovechando estos, a variar la distribución de la renta a favor del capital y de las empresas, como si no hubiesen tenido ya bastante a lo largo de estos años de bonanza. Todo va dirigido en la misma dirección: reducción de cotizaciones sociales, bajada de impuestos, reforma del mercado laboral. Es curioso que, siendo claramente el mercado de capitales el que no ha funcionado y en el que se encuentra el origen de la crisis, la reforma que se pida sea la del mercado de trabajo. Hay quien se atreva a reclamar unos nuevos pactos de la Moncloa. Entonces, los trabajadores tuvieron que pagar un alto precio como contrapartida, dijeron, de estabilizar el sistema democrático. ¿Qué hay que pagar ahora? Lo dicho, por favor, no tomen ninguna medida, esténse quietos, las cosas irían mejor. Bueno, este artículo lo firma un tal Juan Francisco Martín Seco, de algo así llamado Estrella Digital. Tiene cosas interesantes, por eso os lo quería acercar. Vamos viendo cómo una explicación de los últimos datos económicos que se presentaron la semana pasada. Y bueno, parece que hay algo más por detrás, y los datos, como siempre, se pueden leer de varias formas. Vamos a salir de este jardín, vamos a poner un poco de música así un poco alegre para no caer en el mal rollo y estas cosas. Vamos a escuchar a la Creedence Clearwater Revival con un tema que se titula Up Around the Bend, que canta, como no, con esa voz inconfundible que le caracteriza el señor Fogerty. Hey, parece que no quiere sonar del todo bien. Vamos a ver si lo conseguimos. Creedence Clearwater Revival. Up Around the Bend. Decía que al señor John Fogerty le costaba un poquito arrancar, pero bueno, después lo hemos conseguido. Ya pasan casi 25 minutos de las 9 de la noche. Esto se está haciendo hoy muy lento, muy lento. Estoy aquí solito y pasa el tiempo lento, mirando cosas por internet, mirando qué temas os voy a poner, qué cosas os voy a leer. Esto pasa por no preparar bien los programas, pero bueno, no pasa nada, sabemos improvisar, o al menos lo intentamos. Vamos a pasar ahora con un par de noticias, un par de notas. Actividades, vamos a hablar ahora de las actividades que tienen para esta semana en el Centro Social Ocupado Autogestionado de la Reflexión en Gijón. Hoy, 21 de agosto, tenían a las 7 proyección de No se nos puede dejar solos, documental que habla sobre la transición española. Mañana, viernes 22 de agosto, a las 5, Despéllaste, Café Teatro. Y a las 6, entama el recital de poesía. Comienza el recital de poesía. Contará con la presencia de La Testada, que contará una historia de amor con toques graciosos y recitará algún poema de la Guerra Civil, aprovechando que esta semana son las jornadas sobre la transición. Después, cualquier persona que esté allí puede subir y recitar sus poesías o los poemas que guste, que preste. El domingo 24 de agosto a las 5 entama la jornada de Sexta Feria y Trabajo de acondicionamiento del local hasta las 7, y acaban la nota pues diciendo salud y pasaros a reflexionar con nosotros, invitando a que reflexionemos con ellos. Ya sabéis, el Centro Social Ocupado Autogestionado La Reflexión, ahí en la parada de Cuatro Caminos, en la zona de la calzada de Gijón. Y hoy, pues hablando con un viejo amigo, me enteré que hace un par de meses, allá por junio, se mató un viejo compañero de trabajo, una gran persona que conocí en un ambiente putrefacto, totalmente destruido por las relaciones que se daban dentro de esa fábrica. Una gran persona, un buen paisano. Él era Elías, ya os digo, se mató hace un par de meses. Una moto a 200 por hora se empotró contra su coche y se metió en el habitáculo. Lo mató él y dejó herido a su mujer. Espero, Elías, que estés ahí en, no sé, en algún sitio mejor que este. Quizás en el país del arco iris que decía Bob Marley. Va para ti este tema. Sure sound good to me. I can't refuse it. Wanna be, got to be. Feel like dancing. Dance 'cause we are free. I got my own in the promised land. But I feel at home. Can you understand? Na na na na na na na na. And though the road is rocky, it sure feels good to me. And if you're lucky, together we'd always be. I will ride it. The sun is rising. Design is a rise. I will ride it, yeah. I will ride it. I will ride it, yeah. I will ride it. Rainbow country, rainbow country, rainbow country. Hey, Mr. Music, you sure sound good to me. I can't refuse it. What have you got to be? Feel like dancing, dance 'cause we are free. promised land. I feel at home. Can you overstand? Na na na na na na na na. I told you, bro, bro, it sure feels good to me. And if I'm lucky, together we'll always be. I am way riding, the sun is rising, the sign is rising, moon is rising. I am way riding, I am way riding, I am way riding, I am way riding. I'm lucky, together we'd always be. Raybon Country de Bob Marley, esto es El Pistolero Zurdo. Continuamos en Radio Cuca en directo a través de internet www.radiocuca.org y a lo mejor también quizás a través de la FM 107.3 de la FM. Vamos a hablar ahora de otra cosa, vamos a hablar de matemáticas, vamos a cambiar un poco el giro del programa. Hoy vamos a contar una historia de un matemático, del que ya hemos hablado aquí, pero es una historia que no había traído yo en su momento. Muchas veces solemos decirles a los jóvenes lo que están pensando, que lo que están pensando está mal, simplemente porque no lo estamos pensando como lo pensaríamos nosotros. Así les enviamos un mensaje enloquecedor, equivalente al que hacemos cuando les enseñamos a hablar y a caminar en los primeros 12 meses de vida, para pedirles que se queden callados y quietos los siguientes 12 años. El hecho es que esta historia tiene que ver con alguien que pensó diferente, y en el camino resolvió un problema de forma impensada para el docente. La historia se sitúa alrededor de 1784 en Brunswick, Alemania. Una maestra de segundo grado de la escuela de primaria, de nombre Bunter, pero los datos confirman que estaba acompañada por un asistente, Martin Bartels, estaba cansada del lío que hacían los chicos, y para tenerlos quietos un poco les dio el siguiente problema. Calculen la suma de los primeros 100 números. La idea era tenerlos callados durante un rato. El hecho es que un niño levantó la mano casi inmediatamente sin ni siquiera darle tiempo a la maestra para que terminara de acomodarse en su silla. «¿Sí?», preguntó la maestra mirando al niño. «Ya está, señorita», respondió el pequeño. ¿Habéis sido vosotros capaces de calcular la suma de los 100 primeros números naturales? El pequeño dijo: el resultado es 5050. La maestra no podría creer lo que había escuchado, no porque la respuesta fuera falsa, que no lo era, sino porque estaba desconcertada ante la rapidez. ¿Ya lo habías hecho antes?, preguntó. No, lo acabo de hacer. Mientras tanto, los otros chicos ni siquiera habían llegado a escribir en el papel los primeros dígitos y no entendían el intercambio entre su compañero y la maestra. Ven y cuéntanos a todos cómo lo hiciste. El jovencito se levantó de su asiento y, sin llevar siquiera el papel que tenía delante, se acercó humildemente hasta la pizarra y comenzó a escribir los números. 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 96, más 97, más 98, más 99, más 100. Bien, siguió el jovencito. Lo que hice fue sumar el primero y el último número, o sea, el 1 y el 100. Esa suma da 101. Después seguí con el segundo y el penúltimo, el 2 y el 99. Esta suma vuelve a dar 101. Luego separé el tercer y el antepenúltimo, el 3 y el 98. Sumando estos dos, vuelvo a dar 101. De esa forma, pareando los números así y sumándolos, se tienen 50 pares de números cuya suma da 101. Luego, 50 veces 101 resulta el número 5050, que eso es lo que usted quería. La anécdota termina aquí. El jovencito se llamaba Carl Friedrich Gauss. Nació en Brunswick el 30 de septiembre de 1777 y murió en 1855 en Göttingen, Hannover, Alemania. Gauss es considerado el príncipe de las matemáticas y uno de los mejores, si no el mejor, de la historia. De todas formas, no importa aquí cuán famoso se hizo, terminó siendo el nieto, sino lo que yo quiero enfatizar es que en general uno tiende a pensar de una determinada manera, como si fuera lo natural. Hay gente que desmiente esto y encara los problemas desde un lugar diferente. Esto no significa que los vea así a todos los problemas que se le presentan, pero eso tampoco importa. ¿Por qué no permitir que cada uno piense como quiere? Justamente la tendencia en los colegios, en las escuelas e incluso en los propios padres es la de domar a los niños, en donde lo que se pretende es que vayan por un camino que otros ya recorrieron. Es razonable que así sea, porque esto ofrece a los adultos, sin ninguna duda, mayores seguridades, pero inexorablemente termina por limitar la capacidad creativa de quienes todavía tienen virgen parte de la película de la vida. Gauss y su manera sutil pero elemental de sumar los primeros números naturales, los primeros 100 números, son tan solo un ejemplo. Esta era la historia de matemáticas de Gauss que hoy os quería traer, extraída como casi siempre de un libro de Adrián Paenza, un matemático argentino que se titula Matemática, estás ahí. Bueno, por aquí ya empieza a llegar gente, aunque no es la habitual. Damos la bienvenida a nuestras invitadas, a estas nuevas incorporaciones, al pistolero zurdo. Y vamos a dedicarles un tema aquí a la suya, a la Marisa. Pues un tema de un grupo que pues está muy alejado de lo que habitualmente suelo pinchar aquí, pero que es un tema que me gusta bastante, de un grupo bastante interesante, a pesar de que algunos nos digan que hacen reggaetón, hacen una mezcla entre reggaetón y hip hop desde Santo Domingo, y la verdad que yo, que estoy bastante alejado, ya os digo, de este estilo musical, pues realmente me parecen bastante interesantes. Ellos se llaman Calle 13, a lo mejor están en Cien, ya lo escuchasteis por ahí en algún sitio, quizás, no lo sé. Se titula La cumbia de los aburridos y vamos a escucharla aquí en La hora del pistolero zurdo, en Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con la pierna gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito.

con este tema de los Clans entramos ya de lleno en la última parte del programa. Quedan solo 12 minutos para que comience el programa de la de Neónico Miserable, para que empiece Anedonia. El tipo todavía no ha aparecido por aquí, espero que no tarde mucho. Nosotros, mientras tanto, seguimos. Sabéis que esto es el Pistolero Zurdo, que cuando cambiamos el tercio musical, pues entramos ya en sonidos ya muy definidos, todos girando en torno al rock and roll. Y vamos a empezar con un pedazo de tema de estos que te sube, que te pone a 1000 por hora. Una de las canciones más famosas de Motorhead, por supuesto, estamos escuchando, estamos hablando el Ace of Spades. Y además lo tengo por aquí en MP3, pero lo voy a poneros de un vídeo que hay en YouTube, que el tío lo canta en directo y que es impresionante escucharlo, pero es todavía más impresionante ver a Lemmy ahí dándolo todo. Ace of Spades, Motorhead, el Pistolero Zurdo, esto es Radio Cucaracha. Mantu, vaya jartada de canción. Motorhead, Ace of Spades, joder, esto solo puede ser el Pistolero Zurdo. Bueno, llega por aquí el compañero Danedonia, o sea que hoy tenéis programa en directo, uno de los mejores programas de la radio, después de este, por supuesto, después de este digo, porque viene ahora después de este. Seguimos con grandes, seguimos con gente potente, con gente importante en esto de la música, en esto del rock and roll. Vamos a escuchar un tema de Mike Ness, el líder y cantante de Social Distortion. En este caso es un disco que se titula Under the Influences, bajo las influencias, una especie de disco homenaje a todas las influencias de este compositor, músico, cantante, guitarrista y lo que queráis de él. En este caso hace una versión de un tema clásico del Funnel of Love, un tema versionado en cientos de miles de ocasiones. Ya no sé ni quién fue la primera persona que lo cantó, lo cantó Wanda Jackson, lo cantaron entre otros muchísimos más, pues un grupo psicobílico, puede ser de Mente Zargó, y en este caso Mike Ness, con esa voz característica e inconfundible que le define, pues hace esta versión, ya os digo, Funnel of Love, Mike Ness, de su disco Under the Influences. We'll be right back. gonna get you someday. Mike Ness. Bueno, esto sigue siendo el pistolero zurdo Radio Cuca. Quedan nada, 5 minutos ya para que cambiemos el tercio, para que entre Anedonia en antena. Así que vamos a pinchar un par de temas que no nos da tiempo. Este, nos despedimos, y el último tema para salirnos de aquí. Seguimos con grandes clásicos. Hoy estoy por grandes clásicos. Igual hasta acabo el programa con Elvis Presley. ¿Qué os parece? Que nunca lo ponemos aquí nada más que el primer jueves de cada mes. Pues hoy igual hasta acabo con un tema de Elvis, porque llevo una canción en la cabeza metida desde que el otro día la escuché. Y os cuento la historia ahora después de que escuchemos a estos otros grandes también de la música, del rockabilly en este caso en particular. Ellos son los grandes maestros, los que hicieron que este género volviera a revivir, son los Stray Cats. Yo creo que sobra más presentación. Runaway Boys. Faster, faster all the time. Pues lo dicho, que esto se acaba. Nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene, pues aquí en este mismo dial, si es que acaso funciona el 107.3 de la FM de una vez, porque parece que no funciona, y eso, a través de internet, en www.radiocuca.org. Y yo, lo que os decía, me despido con un tema de Elvis que llevo con él en la cabeza desde que el otro día salí a comprar el periódico el domingo y lo escuché en mi barrio a toda pastilla sonando. Me acerqué hasta incluso la casa de la que sonía, de la que salía ese maravilloso y magnífico sonido. Era Elvis Presley cantando este tema, The Wonder of You. Hasta la semana que viene, el pistolero zurdo. Ya sabéis, os desea que seáis malos y que lo disfrutéis. Understand me when everything I do is wrong. You give me love and consolation. You give me hope to carry on.